Este 23 de noviembre se cumplió un año del conflicto sobre la Ruta 86 en la provincia de Formosa. Conflicto que tuvo como protagonistas a la comunidad Qom perteneciente a la colonia La Primavera y a los efectivos policiales de la provincia. Con motivo de recordar y homenajear al compañero que perdió la vida tras defender sus tierras, la comunidad Qom fue al cementerio seguido de una caminata rumbo a la Ruta 86, lugar del trágico episodio. En el lugar, varios compañeros dieron testimonios de los golpes que recibieron ese doloroso día. Además, dejaron en claro que la lucha no terminó. Uno de los compañeros de la comunidad Qom que estuvo en el lugar del homenaje nos relata cómo se dio este recordatorio y además hace referencia de las demás comunidades que lo acompañaron. Acá estaban repasando todo lo que pasó el 23 de noviembre del año pasado. Entonces, los hermanos recordaron al hermano que asesinado por la policía de la provincia. Y estuvieron hermanos de Rosario y de Coya, de la provincia de Salta, y estuvieron también de Cacaglé, algunos barrios de la provincia de Formosa capital. Colman Zanagachi, integrante de la comunidad, habla sobre la decisión de no volver a las rutas por miedo de que ataquen a Félix Díaz. Creo que el corte de ruta ya fue pasado y tememos por la vida del hermano Félix Díaz, porque según he entendido que quizás si algún día van a volver a la ruta, entonces lo van a agarrar a él directamente como instigador, como siempre dicen. Entonces no nos ocurre esa idea, sino que porque tenemos esperanza de que cuando tenga la audiencia con los funcionarios nacionales, entonces esperemos que sí salga la solución de este conflicto del sistema de tierra del pueblo Qom contra el gobierno de la provincia. La comunidad Qom sostiene que no van a parar hasta recuperar sus tierras. Su lucha después de un año sigue más firme que nunca. De que nosotros nunca vamos a parar, sino que vamos a seguir, como dicen acá los hermanos, que nosotros no vamos a parar hasta lograr nuestro objetivo, que el gobierno de la provincia saque esa policía que está apostada dentro de nuestra tierra, que quiere levantar una universidad de la provincia de Formosa. Y eso es lo que queremos, que se haga justicia también de la muerte del hermano que fue asesinado por la policía de la provincia. Entonces, no vamos a parar, vamos a seguir insistiendo de que haya un resultado de lo que pasó acá el 23 de noviembre del año pasado. Informó para Farco Satelital Soraya Cabaña, FM La Nueva 98.1, Formosa.